arriba, palmas arriba que llegó el tío Luca. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora todos escuchan reggaetón, escuchan marcha, remi, qué sé yo. Se tiran pasos, salen pintados, son los guachipayasos de la televisión. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora todos escuchan reggaetón, escuchan marcha, remi, qué sé yo. Se tiran pasos, salen pintados, son los guachipayasos de la televisión. De la televisión, ¿qué es lo que pasó? Que ahora todos escuchan reggaetón, escuchan marcha.